Jueves 29 de agosto. El cielo apela por una reforma en el tiempo del fin. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es un movimiento reformador. Fue originada por Dios para restaurar verdades bíblicas que se perdieron de vista hace muchos siglos. Aunque el Espíritu Santo obró poderosamente por medio de los reformadores, hay verdades vitales que ellos no comprendieron plenamente. Dios todavía tenía más verdades que revelar a su pueblo. Dios no está interesado en que comprendamos la verdad meramente para llenar nuestras mentes con más conocimiento religioso. Las verdades bíblicas son ventanas hacia su mismo corazón. Revelan algo acerca de su carácter. Cuanto más claramente comprendamos las verdades de su palabra, tanto más comprenderemos la profundidad de su amor. Las doctrinas falsas distorsionan su carácter. La verdad desenmascara las mentiras del diablo y revela quién es él realmente. Toma, por ejemplo, el tormento eterno en el infierno como un ejemplo de lo que se oculta en el corazón de Satanás. Desde el comienzo de la gran controversia en el cielo, Satanás intentó difamar el carácter de Dios. Mintió acerca de las intenciones de Dios hacia sus criaturas. Pero en la vida que vivió, en las verdades que enseñó, y por la muerte que él murió, Jesús reveló cómo es realmente su Padre Celestial. Escucha con cuidado el mensaje de Dios de reavivamiento y reforma del tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 14, versos 6, 7 y 12. Escucha lo que dice allí. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca del carácter de Dios? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El mensaje divino del Evangelio eterno en el tiempo del fin incluye un llamamiento a obedecer la voluntad de Dios a la luz de la hora del juicio. El juicio revela a todo el universo tanto la justicia como la misericordia de Dios. En una época de evolucionismo, el mensaje de reforma también llama a su pueblo a volver a adorar al Creador en el verdadero sábado bíblico. El sábado es una reprensión del error de la teoría evolucionista y la descripción de Dios que ella presenta. ¿Qué significa que todo el fundamento de estos mensajes es el Evangelio eterno? ¿Cómo puedes tener diariamente la seguridad de que este mensaje del Evangelio es para ti, cualesquiera que sean tus errores? ¿Por qué es tan importante que cada día reclames el mensaje del Evangelio para ti mismo?